adiós y dejé olvidados sueños de los dos. Tenía casi todo lo que se sueña tener, un amor tan puro no lo supe proteger. Si hubiese sabido todo lo que hoy sé, no tendría que llorar como lloré. Si hubiese sabido todo lo que hoy sé, no tendría que llorar como lloré. Oyendo a mis amigos, ciego me dejé llevar por oír al mundo, destruí mi hogar. Amaba, todo lo perdí, perdí mi alegría, perdiéndote a ti. Si hubiese sabido todo lo que hoy sé, no tendría que llorar como lloré. Si hubiese sabido todo lo que hoy sé, no tendría que llorar como lloré. Como llorar.